Entonces, hermano, cuando uno está en un momento a lo mejor conflictivo, etcétera, o no tan boyante como otro, uno dice, bueno, Señor, a ver, esto es lo que tú quieres, Señor. Entonces, y a veces para salir un poco de la locura también de la sociedad que nos tocó vivir, por hermano. Todos corriendo, todos, entonces a veces no hay tiempo para Dios. Hasta eso Dios se preocupa muchas veces. Ya te voy a hacer tiempo para que estés conmigo. Que el Señor sea bendito siempre, hermano. Entonces, falta de conocimiento de Dios, falta de práctica de la palabra de Dios, y que a veces no sabemos algunas declaraciones de Dios. Con esto termino. El Señor dice que Dios es mayor que el diablo. Punto. Y dice Juan, 1 Juan 4:4, hijitos, ustedes son de Dios. Y ustedes lo han vencido. ¿A quién? A los falsos profetas, a todo eso. Los han vencido. Porque mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. Cuando empezamos con esto de la guerra espiritual, ¿quién dirige la sociedad? Satanás, po. Porque la Biblia lo dice. Pero mayor es, dice, el que está en nosotros que el que está en el mundo. El que está en ustedes es más poderoso. ¿Qué otra cosa dice el Señor? Somos vencedores en Cristo Jesús. Ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo porvenir, ni la angustia, ni la depresión, ni la enfermedad, nada te podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El Señor lo prometió. 2 Corintios 2:14, más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Hace, no sé, unos 2 años, algo así, nuestro hermano Juan Carlos, que predicaba sobre todo de Romanos, decía la diferencia entre en y con. En Cristo Jesús. En Cristo. Caminar en Cristo. Vivir en Cristo, etc. Hermano, nosotros estamos en Cristo. No solo Cristo está con nosotros. Nuestra vida está escondida en Cristo. A veces eso lo olvidamos, hermano. Porque nos vemos, claro, somos seres humanos con tantos defectos, pero desde el punto de vista de Dios ya nuestra vida está en Cristo y no podemos olvidar eso, hermano. Pero mientras estemos en Cristo vamos a triunfar siempre. Pero si nos salimos, si queremos, no, o mi conversión no fue ni conversión, sino que fue así nomás para dejar tranquilo a alguien y que eso no ha pasado nada y todo, no, se nos va a ir eso, en algún momento se nos va a acabar eso. Es en Cristo. Entonces, gracias a Dios, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo. Para concluir, la recomendación es ponerse toda la armadura de Dios. Toda. Toda. No una parte, hermano. No una pura parte. La exhortación es a resistir. Manténganse firmes. Estén firmes. Por eso decíamos ese calzado para el Evangelio de la Paz que tiene clavos que le permitía estar firme. Ahora, ahí dice, oren en todo tiempo, estén alerta, preocúpense, porque dice, ¿por qué? Porque la armadura cubre solo la parte delantera. Puede tener mucha interpretación esto. Pero la armadura todo me cubre, la espalda no está cubierta. Yo podría decir fácilmente, el cristiano no es para dar la espalda ni arrancar. Y creo que sería una buena aplicación. Porque si doy la espalda al enemigo, o salgo arrancando diciendo que soldado que arranca sirve para otra batalla, por la espalda me pueden matar. Pero también al decir que oremos en todo momento, que estemos alerta, que estemos vigilantes, etcétera, es que también necesitamos la dirección de Dios, la unidad entre los hermanos, porque cuando dice oren, Lo interesante, una de las tantas cosas interesantes de cómo termina el pasaje, dice: oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruego, manténganse alertas y perseveren en oración por todos los santos. Esa oración por todos los santos es la que va a terminar de cubrirnos por completo. Que esa parte que la armadura no cubre, la va a cumplir su oración o mi oración por los demás santos. Y lo va a terminar y dice, y más encima dice el apóstol Pablo, oren también por mí, para que cuando hable Dios me dé palabra y todo. Pero esta oración, porque está ahí también al final, lo que dicen muchos estudiosos de la Escritura, es que justamente al orar por todos los santos, nosotros estamos diciendo, Señor, Señor, va, eso es la unidad del cuerpo de Dios y nos cubrimos unos a otros. Y esa parte que no está cubierta, es cubierta por mi hermano o por su hermano. Porque usted sabe cómo eran los soldados, eso lo hemos visto, las formaciones que llevaban, etcétera, y ellos se ponían de tal manera los escudos, etcétera, aquí en el suelo y todo, que quedaban todos cubiertos. Pero para eso necesitaban al otro. No se podían cubrir a sí mismos. Pues si se ponían el escudo acá, claro, quedaba la coraza, pero quedaban descubiertos para acá. Entonces, esto de orar por todo es lo que termina de armar la, por valga la redundancia, la armadura de Dios. Y es lo que todos tenemos que hacer. La armadura de Dios es mucho más que una simple vestidura de soldado. Es la fe, la santidad, el amor genuino hacia Dios, la fidelidad a su palabra, poner por obra su palabra, creer en ella. Es más que una simple vestidura o armadura, es nuestra actitud, comportamiento diario. Reflexionemos, hermano. Porque estamos en un tiempo complejo, apasionante, pero complejo. Nos tocó vivir un tiempo emocionante dentro de toda la historia. Miles de cristianos a lo largo de la escritura, a lo largo de la tierra hoy día creen que el Señor viene, y yo también creo eso, que el Señor viene de vuelta y que estamos en tiempos finales. Y en los tiempos finales se dijo que la cosa iba a ser compleja, al menos brígida, como dicen algunos, brígida. Pero por eso tenemos que estar con la armadura y protegernos unos a otros. Oramos al Señor. Padre, te pedimos con absoluta humildad, Señor, que una vez más nosotros podamos, si alguien no lo ha hecho, pueda ponerse toda la armadura de Dios. Como vimos en estudios anteriores, cuando la Escritura dice y el apóstol dice vestíos o pónganse toda la armadura de Dios, es algo que uno se pone una vez y para siempre. Que nos pongamos tu armadura, Señor. Porque el tiempo es complejo y es difícil. Y el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y todos los pasajes que hemos leído en todas estas semanas nos dicen que incluso los que en algún momento han dicho que han entregado su vida al Señor, incluso los que han profesado la fe, incluso los que te han servido, pueden ser engañados o se pueden enfriar o se pueden apartar o pueden sufrir grandes cosas. Y la Escritura está ahí y nos advierte: Señor, en nuestra debilidad ayúdanos a vivir en verdad, a vivir en santidad, a vivir en forma íntegra, ser de una sola pieza, a ser rectos, a hablar lo que tú quieres que hablemos. Ayúdanos, Señor, a ceñirnos, que eso fue, de ahí partimos, la base, que es la verdad, en un mundo y en una sociedad donde cada vez tiene menor valor la verdad, o cada vez tiene la menor valor el ser íntegro, donde se les enseña a todos ya desde pequeños que no hay una verdad absoluta, que lo que es verdad para uno no es verdad para otro, que hay que aprender a respetar a todos, a tolerar a otros, y con eso lo único que quieren hacer es diluir los principios y los valores eternos que tú dejaste. Danos también la valentía y sabiduría para poder ponernos en pie y hablar lo que tú quieres que hablemos. Ayúdanos a mantenernos también en pie delante de ti. Y una vez más te decimos, Señor, saca todo lo que no te sirva en nuestra vida, porque queremos parecernos a ti y que tú crezcas. Y decir, como un día dijo el apóstol, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y decir, como dijo el apóstol, sean imitadores de mí, que también nosotros le pudiéramos decir a otros. Hoy día no nos atrevemos porque sabemos en nuestro interior que no somos muchas veces un ejemplo digno de ser seguido. Pero que llegue el día en que sin ninguna arrogancia, sin ningún orgullo, sino que para darle toda la gloria a Dios, podamos decir, sean imitadores nuestros. Así como nosotros somos imitadores de Dios. Ayúdanos, Señor, estamos en guerra. Estamos en batalla continua, Tú prometiste que te ibas a preocupar de todas las cosas básicas de nuestra vida para que nosotros nos preocupáramos de extender tu reino. Danos, Señor, cada día la motivación para hacerlo. Danos, Señor, cada día el Espíritu Santo que nos guíe para que podamos atesorar tu palabra, para que podamos que nuestra mente se transforme, como dice Romanos 12, para que podamos descubrir cuál es la voluntad de Dios, esa que es perfecta, que es agradable, para que no nos amoldemos, como dice Romanos 12, a esta sociedad, sino para que nos vayamos transformando. Dios mío, ayúdanos a pensar, como nos dices en Filipenses, en todo lo que tú quieres que pensemos, a vivir como tú quieres que vivamos. Adoremos a Dios por un momento, hermano. Alaba al Señor. Alaba al Señor, hermano. Alaba al Señor. Alaba al Señor por un momento, hermano.